También tengo buena yuca, buena hierba por botón. También bueno, buena hierba, buena yuca por botón. Cuidando los tres pelados.